Consorcios TV presenta Cine Experta. Magazine periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción, Jorge Ferrera. Producción general, José D'Ambrosio y Alfredo Berrueso. Locución, Silvana Bericio. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Cine Experta. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el SUTER firmaron un nuevo convenio. Horacio Rodríguez Larreta y Víctor Santamaría se comprometieron a fomentar y promover la educación y difusión de los derechos de los consorcistas y las obligaciones de los administradores de consorcio. El jefe de gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta y Víctor Santamaría, firmaron este marco de colaboración. Y el objetivo del convenio es fomentar y promover la educación y la difusión de los derechos de los consorcistas y las obligaciones de los administradores de consorcio. Por este acuerdo, el SUTER se comprometió a elaborar un plan de educación destinado a los consorcistas, con la colaboración de la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor de la Ciudad, léase doctor Juan Manuel Gallo, y a brindar un espacio para el dictado de clases educativas e informativas destinadas a consorcistas y administradores en relación al programa Expensas Claras. Este convenio refiere al trabajo conjunto entre el sindicato y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para la educación al consorcista y el asesoramiento de los administradores de consorcio para llevar adelante en forma exitosa el programa Expensas Claras. Es una manera exitosa de terminar el año para el Sindicato de Trabajadores de Renta y Propiedad Horizontal, más conocido como el Sindicato de los Encargados de Edificio. Por el contrario, qué triste manera de celebrar y de terminar este 2012 por parte de las asociaciones de administradores, que tristemente, nuevamente, queda plasmada, por un lado, la sincronización y los convenios marcos en los cuales interviene el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el SUTER, con lo cual evidencian una relación y un vínculo muy importante entre ambas partes. Recordemos que hace muy poco el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires instrumentó a través de una disposición la obligatoriedad de que los administradores exhortemos y mandemos a los encargados de edificios a realizar un curso llamado de actualización o algo por el estilo, con lo cual le ha ingresado al SERACAR este marco, esta especie de institución que nuestros genios de las cámaras de administradores han firmado con el sindicato, quien sí realmente es una persona sumamente inteligente, y donde en algún punto se está haciendo un picnic con las cámaras de administradores de consorcio. Este convenio, este marco que ha firmado el Gobierno de Buenos Aires y el sindicato y el SUTER, léase sumado al marco en el cual le han otorgado la autorización a una universidad para que funcione una universidad. Felicito nuevamente al señor Víctor Santamaría. Y el objetivo de este convenio es fomentar y promover la educación y difusión de los derechos de los consorcistas. Es decir, el sindicato va a promover la educación de los consorcistas y la difusión de los derechos de los consorcistas. Y además, por este marco convenio, el SUTER va a fomentar y a promover las obligaciones de los administradores de consorcio. ¿Entendieron bien, no? Es como si Es como si la película la estuviéramos viendo al revés. Es como si estuviéramos viendo el final anunciado, que no se entiende bien cómo las asociaciones de administradores no la ven, o la ven, o no lo pueden evitar. O hay evidentemente determinados compromisos por los cuales las cámaras de administradores firman lo que les dice Víctor Santamaría. O por el contrario, somos ignorados totalmente los administradores de consorcio, léase a través de nuestro representante las cámaras de administradores, somos absolutamente ignorados en estos marcos convenio, en estas decisiones que toma el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, donde sí permanentemente está clara cuál es la relación y la situación, como en su momento también lo puntualizamos desde este programa, entre el señor Víctor Santamaría y el ex diputado Sergio Abrevalla, quien, oh casualidad, desemboca en una institución creada ad hoc por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, donde nada menos y nada más que el ex diputado está al frente, y donde uno de los principales colaboradores y promotores de esta asociación es Víctor Santamaría. Queda claro, clarísima, la relación muy importante que tiene el gobierno de la ciudad de Buenos Aires con el sindicato Suter de los encargados de edificio. Qué poco tendrán para festejar cuando levanten la copa este fin de año las asociaciones de administradores de consorcio. Qué poco tendrán para celebrar. ¿Y cuánto, por el contrario, tendrá para celebrar el señor Víctor Santamaría? Persona inteligente si la hay. Por supuesto que con una caja importante producto de los fondos que provienen del sindicato y de los aportes que hacen los consorcistas. Sumado a la inmensa cantidad de dinero que entra por el SEDACAR. Frente a esto, me parece que, como decía recién, Víctor Santamaría festejará estos convenios firmados, festejará realmente una caja muy importante. Los consorcistas, por el contrario, pagarán más. Tuvieron que pagar estos cursos, tuvieron que pagar distintas disposiciones del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y los administradores, como siempre, el pato de la boda, somos quienes tristemente nos vemos reflejados en estas asociaciones de administradores, que no solamente no representan a nadie, sino que me parece, y este creo que es el mensaje que nos debe quedar a los administradores del consorcio, aquellos que pateamos la calle, aquellos que andamos de a pie, y el mensaje tendría que ser algo así, como somos nosotros los administradores de a pie los que tenemos que debatir qué queremos de nuestra profesión y cuáles son los cambios que tenemos que proponer a estas conducciones que no representan a nadie.